Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Hoy, la protesta social y sus insondables representaciones, con Matías Artese. Cuando alguien está por iniciar una investigación, tenés que acotar el objeto de estudio, tenés que restringirte a un periodo o a un actor o a una temática, lo que querés investigar. En tu caso, esto venía con trampa, aclaro. ¿Por qué 1996-2002? Sí. ¿Cuándo? ¿Y por qué seis casos? Claro. Emblemáticos, significativos de ese periodo. Claro, muy bien. Siempre se dice cuando, cuando uno empieza a trabajar una tesis, que cuando te haces, si la pregunta está bien hecha, tenés el 50% del trabajo. La pregunta. Con la pregunta, ¿no? Si la pregunta está bien formulada, porque la pregunta va a encerrar, una pregunta bien formulada, va a encerrar objetivos, va a encerrar una hipótesis, va a encerrar más o menos un despliegue de trabajo, con lo cual, como que la pregunta es la llave que hace la ignición para que el motor empiece a andar. Y esta inquietud en realidad viene porque nosotros en el programa de trabajo de conflicto social veníamos trabajando otro periodo anterior que tenía relacionado a la década del 70, anterior a la dictadura inclusive, que era con una compañera, con Gabriela Rofinelli, hicimos un trabajo muy similar con esta misma metodología o unas metodologías similar. Trabajamos el año 1975 el operativo Independencia en Tucumán. Lo que quisimos ver en ese trabajo fue tratar de romper con esa lectura dicotómica y un poco artificial de que todo empezó el 24 de marzo de 1976. Con Gabriela lo que vimos es que en realidad esos dos demonios, comprobamos de un modo por ahí, leyendo los diarios, fuimos viendo que en realidad no existían esos dos demonios y que mucho menos se desarrollaron a partir del 76. Había una compenetración muy fuerte de distintos sectores de la sociedad con respecto a una represión y con un incipiente genocidio, ¿no? Que ya se estaba dando, sí, en el 75 con el proceso de aniquilamiento que hubo en el Monte Tucumán. Con el Monte Tucumano y en la sociedad tucumana toda. Ese trabajo que hicimos con Gabriela, lo que hicimos fue leer todo el diario La Gaceta de Tucumán y rescatar también un montón de declaraciones y tratar de leer el sustento ideológico que tuvo ese operativo Independencia. Y nos encontramos con cosas insospechadas, ¿no? Donde no solamente veíamos que desde las Fuerzas Armadas se impulsaba una represión y un exterminio, sino, bueno, sindicatos, empresas, colegios o directivos de colegios desde la Iglesia Católica. Una cosa realmente impresionante y un lenguaje que llamaba mucho la atención, ¿no? Ese lenguaje, lo llamativo, es que en determinados momentos, cuando el nivel de confrontación y la intensidad es muy alto, ese lenguaje resurge. Y es lo que ocurrió en la década del 90. ¿Por qué, entonces, contestando esta pregunta que me hiciste, estos seis casos? Bueno, fueron seis casos emblemáticos en donde la intensidad del enfrentamiento fue sobresaliente y no tenía nada que ver con el resto. O sea, si uno pudiera hacer un gráfico, es como que son puntas, son picos que salen del promedio, estos casos. Dentro de los miles hechos de protesta que hay, estos seis casos tienen la particularidad de tener unos, resumir un enfrentamiento físico enorme, es decir, fortísimo, ¿no? Donde la represión fue ejemplificadora. Esa represión estuvo acompañada por este bagaje ideológico en donde también se rescataron elementos, llamativamente, ¿no? Elementos de la lucha antisubversiva. Porque la represión, en estos seis casos, también tuvo elementos de lucha antisubversiva. Matías Artese es magíster en investigación en ciencias sociales, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Artese es miembro del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y se desempeña como docente de la materia Teoría del Modo de Producción Capitalista, el Capital, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es decir, que se mantiene en un periodo constitucional cierta matriz que estuvo presente en el accionar de las fuerzas represivas, si nos retrotraemos, por caso, al operativo Independencia. Sí, el punto es muy interesante esto que señalás, porque el tema es este, ¿no? Los periodos constitucionales, cuando el nivel de enfrentamiento y el nivel de conflictividad hay en una sociedad, momentos constitucionales, los periodos constitucionales se trastocan. Se trastocan, sí. Ese es un dato que habría que, ¿no?, definir, ¿no? Tendríamos que irnos a 2001 también. Uh-huh. Que ¿cómo es que De la Rúa, en un santiamén, define un estado de sitio y después tenemos muertos por todos lados, sí, y gente torturada, uh-huh, y gente capturada ilegalmente? Bueno, son momentos muy, muy cortitos en donde lo constitucional pierde esas fronteras, uh-huh, ¿no? De repente es como que la ciudadanía, los derechos constitucionales y la ciudadanía deja de existir, luego se restituye, pero lo mismo sucedió con Costec y Santillán. Información de último momento, habría dos muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón. Hay dos muertos. Muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Tienen entre 20 y 25 años. La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos, de los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad. Donde se produjeron los incidentes, donde hubo dos muertos, donde hubo cerca de 90 heridos, muchos de ellos ubicados en el hospital Fiorito, otros heridos de bala, mientras eran observados por la imagen de Nuestra Señora de Luján, ¿no? ¿Querés que te diga la verdad? Yo creo que algunos piqueteros reclaman bien con justicia y otros son violentos. Y esta fue el arma más inocente que se vio hoy. Estas gomeras que aparecieron en distintos lugares donde estaban los piqueteros. Los piqueteros agredieron a trompadas a comisario inspector. Es decir, un montón, pero un montón de irregularidades. Un montón, o sea, tirar con armas de fuego, con balas de plomo, después andar recogiendo las evidencias, gente que fue torturada, vejada, entrar a las patadas a domicilios. Tenemos esa foto inolvidable, ¿no?, de unos policías entrando a un local de Izquierda Unida, sí, en ese momento, sí, creo, sí, en Avellaneda. En Avellaneda, sí, sí. Lo mismo sucedió en la provincia de Corrientes en el año 99. Fuerzas represivas que tiran gases adentro de las casas, que entran volteando puertas sin ningún tipo de... Bueno, estas acciones represivas con rasgos antisubversivos, porque tuvieron estos rasgos, fueron acompañados a su vez con un bagaje ideológico antisubversivo. No casualmente se hablaba de infiltrados, la izquierda, la subversión, en esos casos en particular. Ahora, fíjate, disculpa que te interrumpa acá, pero no. En este último dato que vas mencionando, después te pido, o junto con lo que te voy a consultar, sería bueno que mencionaras esos seis casos a quienes hace referencia. Uh-huh. En parte los sí, sí, dijiste, lo repasamos. Pero convendría repasarlos. Está Plaza de Mayo, está Corrientes, está Neuquén, uh-huh, está, bueno, ese lugar limítrofe que es el puente Pueyrredón, la estación Avellaneda, sí, Gran Buenos Aires o provincia de Buenos Aires y uh-huh, el inicio de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que no importa el espacio geográfico o la fuerza que ahí está actuando, sino que hay un denominador común, que es ese bagaje, tal vez marcado por la doctrina de la seguridad nacional, claro, que sigue o siguió vigente en cada caso. Sí, solapadamente la doctrina de la seguridad nacional creo que están en cada uno de nosotros, y por ahí más en las generaciones que vivieron la década del 70 y el 60, ¿no? No es por eso, a mí me llamó tanto la atención este resurgir o este rescatar ese lenguaje. Esos axiomas que antes mencionabas, esas frases comunes, claro, muy construidas desde un lugar que en el imaginario de algo, ese sector quedó, ¿no? Algo nos trae y que es algo negativo. Uh-huh. Mirá, te cuento una anécdota. Hace poco se generó en una clase con los chicos a los que le di clase en el CBC y lo que surgió fue, bueno, hacer una crítica al gobierno por considerar que estamos yendo hacia el comunismo porque no podemos comprar dólares, por ejemplo. Entonces, esto no es una casualidad. El comunismo malo, uh-huh, subversión mala, izquierda mala, uh-huh, bueno. Estamos hablando de un pibe de 18 años, 20 años. ¿De dónde viene esto? Sí, que no vivió... No vivió ninguna de estas épocas. Biográficamente esa experiencia no la tuvo, pero... Por esta cuestión de los imaginarios sociales, algo hay una se doctrina, filtró, ¿no? Hay una doctrina de seguridad nacional, uh-huh, que sigue flotando. Matías Artese, doctor en ciencias sociales. Uh-huh. Particularmente con estos casos que yo rescato, estos seis casos, me refiero a Neuquén en 1996, uh-huh, donde en ese caso hay una represión que está interrumpida porque hay una pueblada, literalmente, en Cutralcó y Plaza Huincul, una población de 40.000 personas, 20.000 estaban en la ruta, una, uh-huh, literal, una poblada donde no hubo manera de continuar con la represión. Es una represión interrumpida, pero ahí se inicia, 1996, junio de 1996, se inicia todo este proceso en donde el corte de ruta es tomado como emblema, como metodología de protesta, y es ahí replicado en distintas partes del país, conjuntamente en ese momento con Jujuy, con Salta. A partir de ahí es como que podríamos decir que es el disparo inicial para toda la metodología esta del corte de ruta en la década del 90, en la segunda mitad de la década del 90. Después tenemos Neuquén nuevamente en 1997, donde ahí la matan a Teresa Rodríguez. Claro. Donde fue una protesta ya de un sindicato uh-huh, docente, pero que deriva nuevamente en cortes de ruta, uh-huh, de toda una población, otra vez en Cutralcó y Plaza Huincul. Luego tomo a 1999 en Corrientes, 6-8 meses de corte de un puente que termina en diciembre. La primera represión, a poquito de estar en el poder de la Rúa, fue el primer acto represivo que hace con Storani como ministro de Interior, dos chicos muertos. Bueno, y esto que te mencionaba hace un rato de entrar a las casas golpeando puertas, con gases, gente, bueno, balacera por todos lados. Yo entrevisté gente con balas, con heridas de bala, de plomo, en el esternón. No hubo más muertos de casualidad. Luego tomamos Salta, esta ciudad es Tartagal y General Mosconi, en el año 2000 y 2001. Dos protestas también muy fuertes, llevadas a cabo por gente que, en ciudades también muy vinculadas a la explotación de hidrocarburos, venidas caídas completamente luego de la privatización, una cantidad de gente empobrecida sin trabajo, bueno, tomando las rutas. También ahí tenemos el emblemático caso de Aníbal Verón, y luego en otra protesta dos chicos más que matan. Y posteriormente tenemos, esto fue en el año 2000 y 2001, y el último caso que yo tomo es el de Costec y Santillán. No el de la protesta de 2001, porque eso no fue un corte, yo me basé en cortes de ruta. En cortes de ruta, sí, bien vale la aclaración. Sí. Claro, y lo que pasó en 2001 fue una especie de insurrección espontánea, uh-huh, masiva, en donde, bueno, la gente fue otra cosa. No fue un corte de ruta, fue una manifestación ya que excedió el corte de ruta por lo masivo, fue a nivel nacional inclusive. Acá en Buenos Aires, bueno, tuvimos los episodios más claros en la memoria, pero hubo 40 muertos. Pero hubo 40 muertos, sí. Ese es un dato que aún claro. Sigue doliendo, ¿no? Sí, sí. Una barbaridad. Y esto que tiene que decíamos hace un rato, ¿no? Cómo lo constitucional, en los momentos en donde, bueno, se tiene que ejercer la fuerza, se ejerce corriendo enteras a lo constitucional. Ahí, digamos, qué es legal y qué es ilegal, es como que en esos momentos no se pierde, ¿no? No se puede definir. Hoy, en Tramas, la protesta social y sus insondables representaciones, con Matías Artese. Se podría definir, si buscamos definiciones, a lo mejor son aproximaciones tan solo, ¿no? Se podría encontrar, en todo caso, siguiendo con esto de las similitudes y las diferencias, las tensiones que vinculan un episodio con otro episodio, ante la mención Fuente Alba y ante la mención Ferreira, ¿puntos que se tocan, puntos que divergen? Sí, claro. Cuando lo matan a Fuente Alba, que fue en 2007, prácticamente 10 años, exactamente 10 años después que la matan a Teresa Rodríguez, el modus operandi fue prácticamente el mismo. O sea, un corte de rutas de docentes que estaban protestando y esta figura del exceso, ¿no? Bueno, ¿no? El caso Poblete, que fue y disparó un gas y le pegó en la nuca y lo mata el maestro. Ahora, el punto es que estos excesos son, cada tanto, son reiterados y son sistemáticos. Habría que ver qué tanto de exceso hay en estas técnicas represivas, ¿no? Aclaro que la cuestión exceso, y lo habrás percibido en el lenguaje periodístico de determinados medios, sí, por supuesto, cruza claro. Los 70 y se retoman en los 90. Por supuesto. Sí, entonces, ¿de qué exceso? Incluso esta palabra exceso, que es absolutamente perversa, ¿no? Es la que sostienen los defensores de la represión y el proceso de genocida, ¿no? Bueno, sí, reconocemos que hubo excesos, es decir, lo que estábamos haciendo estaba bien. Nos excedimos pero un poquito. Un poquito. Y claro, ese poquito es la vida, sí, de... Sí, son miles de personas. Torturamos, entonces nos excedimos porque torturamos. El resto que estábamos haciendo había que hacerlo. Entonces, ¿qué es esto del exceso? O sea, es permisible la represión, pero, claro, disparamos y matamos un maestro. Un exceso de un policía loco. Bueno, en realidad estas son figuras que engañan un poco y que... Lo mismo que sucedió con Mariano Ferreira, ¿no? La figura patoteril de un tipo que estaba loco ahí disparando. Bueno, pero ¿cuáles son las redes que están sosteniendo todo eso para que eso, en definitiva, que un patotero con una patota armada termine disparando a un militante? No casualmente un militante de izquierda, y no casualmente también se reactiva en un primer momento esta lectura de el sindicalismo de izquierda, que van por todo, que no les importa nada, ¿no? Esto también se dijo cuando lo matan. Obviamente después se cae eso, porque no se sostiene con nada. Pero cada tanto tenemos esto de la zurda loca. Esto es algo que dijo una vez un alguien ahí implicado a la CGT, un tal Belén, que era el segundo de la CGT en ese momento. Moyano, Belén, a veces del gobierno también, ¿no? La gente de izquierda que, bueno, van por todo, no les importa nada, los infiltrados. Bueno, y tenemos este lenguaje que constantemente y tristemente viene como a sostener y a justificar estas acciones represivas. Muchas de las protestas tienen resoluciones pacíficas luego de que sus objetivos son atendidos por los agentes de gobierno y resueltos en plazos que varían dependiendo de la viabilidad de esos objetivos que se reclaman, de los sectores involucrados y de la capacidad de gestión. Otras decaen o se extinguen luego de que los manifestantes son ignorados deliberadamente, con el objetivo de desgastar los reclamos que el poder político presupone inviables. Otro tipo de respuestas es la represión, cuando además de considerarse inconducentes los objetivos que se reclaman, se coloca en un lugar de peligrosidad relativa a los sujetos que las impulsan. Texto extraído de Violencia Política y Protesta Social en la Argentina de Fin de Siglo, un estudio aplicado a los cortes de ruta, de Matías Artese. Tramas. Te cuento algo, así como hace un rato contaste y compartiste esa experiencia con los estudiantes que tuviste en una clase del CBC, ¿era? Sí. Del CBC. Sí, sí, sí. Te cuento algo que Me pasó hace pocas horas viniendo de Constitución para aquí, por allí, por la calle Carlos Calvo, casi San José. Ajá. En un muro, de los tantos muros que están pintados con leyendas que ya tienen una historia atrás de ellas, en un muro, reitero, muy mohoso, muy húmedo, lo cual delata el paso del tiempo, me encontré, y tenía intenciones de empezar con esa mención, con un grafiti que decía: la protesta social no es delito. Claro. Y no estaba firmado por partido político ni agrupación social alguna. Uh-huh. Vaya a saber cuándo se escribió. Se podría haber escrito antes de ayer o hace 10 años, ¿no? A eso me refería. A ver, ¿qué te sugiere ese la protesta social no es delito, sin poderla datar? Claro. Porque en definitiva, ese graffiti, independientemente de ser anónimo, uh-huh, tampoco tiene un día, un mes, un año. Claro. Es que yo creo que es una de las reivindicaciones justamente de la protesta. Bueno, no solamente los objetivos que lleva a cabo la protesta, sino reivindicar la protesta misma. Nosotros vivimos en un país en donde, afortunadamente, hay como una... se puede llegar a decir que hay una cultura de la protesta. La protesta no es delito, justamente porque es criminalizada y es tomada como un delito. Si no, no hubiéramos tenido tanta gente herida, tanta gente detenida y tantos muertos en estos episodios, ¿no? No hay que irse a la década del 90, Mariano Ferreira. Con lo cual, evidentemente, hay algo ahí que todavía sigue criminalizando la protesta, sigue considerándola como un hecho pernicioso para la sociedad. Hay algo muy curioso y que tiene que ver con esto del protesta delito o protesta no delito. Generalmente, si uno tuviera que hacer un estudio, hacemos una cada tanto en el CBC una encuesta en donde comparamos distintos tipos de protesta. La comparación que hacemos es ver cuáles son más aceptadas y cuáles menos. Curiosamente, o quizás no tan curiosamente. ¿No? Que es la claro, pregunta que acompaña a la anterior. Y habría que ver por qué. Las protestas que tienen objetivos de índole ciudadano son más aceptadas que las que tienen un índole más económico, laboral. Entonces es más legítimo movilizarse por la educación y por un problema ecológico que por trabajo. Lamentablemente, bueno, ahí está esta lucha ideológica que todavía hay que dar acerca de que, bueno, uno no es que pierde el trabajo o está reclamando trabajo o no ser pobre o comida, aunque uh-huh, fuere, porque la responsabilidad está en uno. Esto tiene que ver con toda una serie de consecuencias y con toda una serie compleja de relaciones de fuerza para que haya personas que no tienen para comer, por ejemplo, o que no tengan trabajo. Con lo cual, ¿por qué una protesta es más legítima que otra, no? ¿Por qué una es delito, en todo caso? ¿Y por qué esa leyenda, la protesta, hey, ojo, la protesta no es delito? No nos criminalizan. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, equipo de producción, entrevistador Oscar Bossetti, locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la